desde niño solía soñar cosas hermosas y me despertaba llorando. Pero ahora que soy hombre, ¿qué más quisiera? Solamente vivir soñando. Sé muy bien a qué has venido, se han cerrado cicatrices, pero espera, no te vayas, tengo algo que decirte. ¿Quién quiere un corazón hecho pedazos que con lágrimas podrías perdonar? Reconozco en este juego haber perdido, ahora pago el precio por no saber llorar. Este juego haber perdido, ahora pago el precio por no saber llorar. Y al llegar, sé que te esperan otros brazos. Solo me queda decir, lo siento. No pretendo que comprendas, ya lo sé que al escucharte, si fui yo quien tuvo culpa, para entonces preguntarte. En este juego haber perdido, ahora pago el precio por no saber llorar. ¿Quién quiere un corazón hecho pedazos que con lágrimas podrías perdonar? Reconozco en este juego haber perdido.